pasar yo. Qué bien que la pasamos en la noche. ¿Por qué será? Radio Box 102.9. Pasar yo. La noche que te gusta más. Completamente abierto y a tu disposición. falta que esta vez me digas nada en cuestiones de amor. Están de sobra tus palabras. Sé que mañana encontrarás sin dudar algún idiota mejor. Una vez luché por ti, no me arrepiento todo lo que sentí. Yo ayer por ti dado por muerto. Sigue jugando a la muñeca especial que no tiene aparador. Ahora sé que en tus labios me ahogaba y hundido en tu cárcel perdí la esperanza. No puedo seguirte buscando y soñando que seas mejor. Yeah. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9. Y acá, como todos los lunes, de 21 a 24, amigo del americano. Hola. Che, qué sábado, por favor. Tete. El que pasó, ¿eh? Impresionante Ultra Night. Avenida Mitre 4637. No se podía caminar, era una cosa impresionante. Ya vamos a ir contando detalle por detalle. Así que primero le vamos a dar la bienvenida a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. ¿Sí? Dami. A la morocha hechicera, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están? Ojo, hoy tenemos la luna. Está complicada para Piscis, Ojo, Empecemos. Soy de Tauro. Dígame a mí que yo. Dígame a mí que quiero conseguir novia y no consigo. Ya, vamos a ver. Ay, hay una que está haciendo así, así, no sé, que hace el cisne, no sé lo que. Vuela, vuela. Se acordará alguien. Muy buenas noches, Pochi, querida. Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Estoy bien, feliz? Ay, ¿quién está? ¿Con quién estuve que no estuvo el lunes? ¿Quién no estuvo? ¿Quién la Pochi? Yo no estuve. Ah, bueno, estuviste. Ah, porque se había comido los huevos. Es verdad, se atragantó con los huevos. No pudo venir, se atragantó con los huevos. De Pascua casero. Sí. No, ahora no vende huevos, se los come. Bueno, che. Hay mucha gente, hay mucha gente, la verdad que muchísimas gracias, hay un montón, che, qué bárbaro, ¿por qué será? ¿Qué pasa? ¿Qué pacho? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué está pacho? Nancy Flores, buenas noches, dice chico, acá cenando. Buen provecho. Ana de Rosa dice, buenas noches, hola Anita. Hola, hola. Jacqueline Burto, Oli, gente bella. Hola, hola, hola, Jackie. El Tanito Antonio de Giuseppe, buenas noches, amigo querido. Abrazote, gracias, Tano, gracias, querido. Gracias, qué también. Noche la de anoche. Muy buena linda la noche de Nightstar, impresionante también, Eliana Herrera, hola, buenas noches, dice. Hola, Eliana, buenas noches. Hola, Eli. Jorge Alberto, hola, buenas noches. Marcelo Salto, saludos chicos ahí en el piso, Felipe, por ahí el amigo Juan, no, el amigo Juan no está hoy. ¿Qué? Me parece que te informaron mal, Cacareamos ahora. No, el señor Juan Carlos Silvestro está descansando. Familia, bendiciones, dice, te quiero amigo, simplemente único. Sí, es único, la verdad. Obvio. Que sí. María Servillo, hola, buenas noches, chico, dice. Hola. Hola, hola. Erika Goy, buenas noches. Hola, Erika, hola, ¿cómo estás? Marcela D'Alessio, hola, buenas noches, gente linda. Marce, hola. Bueno, hoy nos acompaña dos invitadas de lujo. Vinieron dos coladas. Vinieron dos coladas. Se ve así una que, nomás. Una digo, cotorra. Ahí acá, tenemos una, A mi derecha, Vicky Acosta. Y allá. La Emilce. Acá está. La jefa. Ojo, y la sorpresa bien. Que yo le decía: acá lo tenemos. A la bestia. Al número 10, al número 1. El señor Juan Carlos Silvestro. Bienvenido. Impresionante. Bienvenido. Impresionante. Hola. Impresionante. Escucha. Estuvo en Ultra Night, la verdad. Estuvo en Ultra Night el sábado, el tipo se aguantó hasta las 3 de la mañana, estuvo ahí, así que, bueno, una alegría grande, la verdad que le da para adelante una fuerza. ¿Cuánto hace? 15 días que lo verán y mira, acá lo tenemos, Así que bueno, lo trajimos porque a él le hace bien esto, entonces acá lo tenemos. Así que hoy van a escuchar música de primera selección. A mí no me engañan, a este le inyectaron energía, no sé, algo le di. A mí no me engañan, ¿Cuánta gente? Muy buenas noches, señor Juan Carlos Silvestre. Muy buenas noches a todos, gracias por estar todos del otro lado. Mira cómo chamuya. Me empujaron y vine. ¿Viste? Obvio. Con orden de mis cirujanos, obvio. Si no, no me dejan salir ni de casualidad. Por suerte, mucha gente ya conectada. Ahí justo entró mi hermano, Walter. Vino a visitarme hoy. Buenas noches, Walter. Hola. Somos muchos. Alejandro Zacarías dice, hola, genio, grande Juan, Hola, dale, querido, ¿cómo está? Marisa Martín, buenas noches, dice, hola, Juan, qué lindo verte. La cotorra. Así que bueno, como íbamos diciendo, el sábado, ¿no? Hermoso, no, chica. Hermoso. Terrible, hermoso. No, no, no había ya ni lugar para nada, te digo. Sí. impresionante. Pero aparte la gente, ¿cómo lo ovacionó al jefe? Impresionante. Cuando se fue a la cabina, agarró el micrófono y habló, fue algo... No, no, mucha emoción, impresionante. Mucha emoción. Así que, con bien. Silvestro, ni los tsunamis no paran, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, yo voy a decir algo. Dale. A mí me vino bien que se opere y que viste un intervalo y que vuelva, porque se llenó tanto que vendí un montón. Ah. Bien ahí. Está haciendo dinerillo. Las camisas volaron, ¿eh? Volaron. Damián está haciendo dinerillo, va a volver a invertir en los huevos. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Si se quieren comunicar con nosotros, el teléfono de la radio, 11-6470-47, teléfono de la 102.9 Box. Así que, che, no esperemos más y vamos a arrancar de la mano del señor Juan Carlos Silvestro. Bienvenido, señor Cambiame Silvestro. Cambiame la música. Dale, DJ, dale gas. Just about says it. Bueno, bueno, ahí estamos, Che, vamos a saludar a nuestra amiga y compañera Dani Condi, Hola, Dani. Que ahí nos estaba saludando. Dani, buenas noches, dice, ¿cómo están todos? Qué genio mi jefecito. Jefecito, no, mira que no te va a aumentar, Es de todos. No te va a aumentar, Che, bueno, Marisa Martí dice, buenas noches, chicos, hola, Juan, qué lindo verte. Hola, Maru. Alejandra Pontillo, buenas noches, dice, la primera vez que los escucho. Bueno, muchas gracias, Alejandra, bienvenida, amigo del americano. Muchísimas gracias. Bueno, ¿De qué están hablando esa? Sí, no, Anito. Ana Rosa, qué lindo verlo el grupo junto, dice Anita. Marisa Meche, ahí compartí con varios el programa de radio. Saludos para todas las hechiceras. Juan, gracias. Y Monito, muchísimas gracias, Marisa. Gracias. Marcela Alessio dice, hola, Juan, qué lindo verte, un abrazo. Jorge Alberto dice, placer verte bien, Juan querido, cuídate mucho, abrazo. Nancy Flores, qué genio, el primo pasando música, qué grande. Gracias, prima, por estar ahí, Juan Carlos Silvestro, gracias a todo, a todo, ahí el señor Juan Carlos Silvestre está agradeciendo. Romina Martínez dice, gracias, Eri. Acá está, la Emilce. Acá atrás. Está haciendo mate. Mate, no sé, bueno, dice Martita Godoy. Hola, Martita. Hola, ¿cómo está? Genia. Hola, buenas noches, dice, amigo del americano. Juan, la bella hechicera. Y bienvenido a nuestro amigo DJ Juan Carlos. Hola, Martita. Sergio Cosioni, hola, dice, hola, Juan y compañía. Hola, Sergio, bienvenido, hola, gracias, hola, por estar. Qué lindo tema, dice Marisa Martín. Nancy Flores dice, me encanta, temón. Marta Godoy, clásico, me encanta. Marisa Martín, hola, Romy, ahí te está saludando. Qué bellos temas, dice Jacqueline Aburto. Mario Tarcalla, hola, buenas noches, dice, qué lindo verte el sábado. Saludo a todos en la radio, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahí estaba el Tanito que dice, ¿de qué están hablando esas chicas? Mamá mía, sí, mamá, Dios mío, qué... Bueno, Marta Godoy, hola, Romy, hola, Carlito, el Messi, buenas noches, dice, gente bella, qué lindo ver a ese elenco, hola, Monito, hechicero Pochi y al Diego, qué lindo. Mirá, hola. Y la Messi. Mirá lo que pone. Ana de Rosa dice, qué barbaridad el DJ, la rompe, ¿dónde pisa? Dice, sí. Pisa el tipo, pisa. Pisa fuerte. Bueno, Liliana, Juancito, quédate quieto, dice, por Dios, te queremos. Sos súper, superan, que no puedo alcanzar, amigo, beso de Lili y Tito. Bueno, ya saben, el sábado Ultra Night abre las puertas a partir de las 22 horas, Avenida Mitre 4637. Ahí también vamos a destacar y vamos a darle la bienvenida, que ahora está en Ultra Night, al señor, a un gran DJ, el señor Claudio Gómez. Así que bienvenido al señor Claudio Gómez y al señor Miguelito Miguel, Roja, ¿no? Miguel Roja. Miguel Roja, Miguel. También están ahí. Así y el que domingo también está Claudio Gómez. El domingo también está Claudio Gómez en Night Star, que Night también Star estuvo espectacular. Anoche estuvimos ahí. No espectacular. Muy buena la atención. Todo. Ahora, che. Los tontos nos dicen, ¿no? Por elegir estos DJs. Ahí ¿no? está la fotógrafa de Ultra Night, la señora Gladys Cruz. Muy buena noche a todos, dice. Hola, Gladys. Hola. Cristina Conforti, buenas noches. Qué lindo verlo, Juan Carlos, y escuchar su hermosa música. Liliana Ferreira dice, hermosa música, un besote a mi amiga Lili. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Muchísimas gracias, Y gracias por los saludos para el señor Juan Carlos Silvestro. Bueno, vamos a la primera pausa publicitaria y ya volvemos en Amigo del Americano por la 102.9 Vox. Staring at a face he'd seen somewhere before. Laid him in the ground. Suddenly remembered a killing, yes, a murder many years before. 'Twas you that shot him down. He said to a boy, saddle me the black, I'll meet you down below. With this man I was torn, with this traveler I'll go. Silver Travel es más que viajar, es tranquilidad, organización y experiencias que se disfrutan de verdad. Viajes grupales, destinos increíbles y atención personalizada en cada detalle. Elegí viajar seguro, elegí Silver Travel, donde comienza tu historia. Viajes que se disfrutan desde el primer momento. 11 23 93 89 75 11 51 11 66 18 silvertravel26@gmail.com Instagram travel.silver. ¿Necesitas enviar algo urgente? Con Logística Shipment lo tenés en destino el mismo día. Envíos rápidos, seguros y confiables. Ideal para empresas, comercios y particulares. Contactalos ahora. 11 44 72 24 08 11 30 56 09 61 Instagram @shipment.ok Logística Shipment. Tu envío en tiempo récord. Instructores Sandra y Fabián. Clases de americano, rock clásico y combinado. Nuevas figuras, corrección de pasos y postura. Siempre hay algo para aprender. Lunes de 20 a 22 horas, Estados Unidos 264, Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Martes de 21 a 23 horas, Paunero 271, Sarandí. Contacto, Sandra, 11 6547 0408, Fabián, 11 5713 3992. Bueno, ahí estamos de vuelta. Bueno, hechicera, si quieren ir a su local, ¿a dónde se tienen que dirigir? Bueno, vamos a aclarar para que no haya confusión. En Triunvirato 1529 tenemos un centro de estética. En Irala 1662, ahí tenemos la ropa de las hechiceras y hacemos los vivos. Pueden venir cuando quieran. Y en Condarco e Irala tenemos el local de todo lo que es electrodoméstico. Y vendo huevos también. Escúcheme, ¿yo puedo ir a la estética si me pueden arreglar esta carucha? Obviamente, lo que quieran. ¿Me dejan, de todo, me dejan de como todo. Nueve? Ya inauguramos, nueve. Así que nuevo. ¿10, 15 años menos? Olvidate. Vamos, olvidate. Todavía, voy a ir. Y bueno, también, bien. ¿Dónde estamos? En Ultranay. Estamos los sábados y los domingos. También estamos en Ultranay con la Pochi, que tiene su billutería divina y toda la indumentaria, sábados y domingos. Hola. Muy bien, excelente. Excelente, ¿eh? Bueno, hola. Ahí estamos. 11-6470-47, el teléfono era 102.9 VOC. 6470-47. Bueno, así que, a ver, ¿qué me faltó? A ver, Liliana dice Superman. Así que Superman será dirigido al señor Juan Carlos Silvestro, porque la verdad. Que el tipo en 15 días, mirá cómo está. Muy buena noche a todos, dijo Grady Club. Bueno, eso ya lo leí, creo. Lo con Carlos, escuchar su hermosa música. Sí. Mateo Selmabago, Juan Carlos Inquietos dice: cuídate, besito, te manda Hugo y todo, a todos ahí, ¿eh? Liliana Vergara, están todos, ¿no? Hola, Sandrita Olivera, ahí está Sandrita Olivera, hola, gente linda. Fuá, tenemos a Juancho otra vez. Sí, claro que sí. Saludo a los cuatro, a las cuatro damas, dice. Bueno. Muchísimas gracias. Liliana Vergara dice: hola, buenas noches. Saludos para todos. Bueno, sigamos disfrutando del señor Juan Carlos Silvestro. La mejor música, al estilo americano. Va. Cámbiame la música. See you. Bueno, ahí estamos. Escúchame, esto es estreno, ¿eh? Lo que están escuchando. ¿Quieren escucharlo? Vamos, dale un poquito más. Y ni siquiera me enteraste tu aseverada y brusca decisión. Nada, no me dices nada, tan solo querido, esto es un adiós. Solo con mi soledad, solo sin tu compañía, solo por quererte tanto, por querer a ciegas que tú me querías, solo con mi soledad, solo con mi sentimiento, pero a pesar de todo. Sé cuándo hacer Bueno, bueno, vamos a saludar porque hay un montón de gente. Che, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Lo que pasa es que están, los temas están uno más lindo que el otro y queremos escucharlo. No da ganas de hablar, no da ganas de hablar. Que siga la música. Bueno, Liliana Vergara dice, hola, buenas noches, saludos para todos, ¿eh? Ahí está, Marisa Martínez dice Luis Miguel, había dicho Luis Miguel, Marisa Martínez dice de Mazo. Marisa Martí dice, saludo para Gaby, también recién la vi, perdón, dice. Bueno, gracias Marisa. Un beso enorme para los cuatro, dice Marisa Martí. Qué lindo gracias, tema de Carlos gracias. Rivera. Ahí está nuestro amigo y compañero José Palazo. Palazo, alias Pepe. Hola. Pepe. Buenas noches, dice. Gente, un saludo a todos. Novio, buen Pepe. Programa. Tiene novia, Pepe. Bueno, pero... pero che. Yo también tengo novio. Déjelo. No, me parece bien. Sí. ¿Eh? Bueno, Claudia Santolín dice: hola, buenas noches. Hola, Claudia, buenas noches. ¿Cómo estás? Marisa Martí dice: ah, qué lindo tema. Martita Godoy dice: temazo. Dani Condi dice: hola, Martí. Fabián López dice: buenas noches, amigo. Abrazo grande, Sandra y Fabián. Hola, Sandrita. Hola, Fabián. Gracias por estar. ¿Cómo extrañaba esta música? Este es Sandra Olivera. Marta Goló dice, hola, Dani. Se están saludando ahí. Excelente versión de Miguel Gallardo. Siempre lo bailo en ultra, dice. Por ahí veo a mi amiga Vicky. Saludo para ella y para Ro, dice Sandra Olivera. Fabián López dice, saludo al crack de Juan. Qué bueno verte en acción. Qué lindo, dice Marisa Martín. Mario Tarcalla dice, buena música, ya quiero que llegue el sábado para bailar. Sí, en Ultra Night, Avenida Mitre 4637. Sábado y domingo. Che. Música de Claudio Gómez. Con Claudito Gómez ahí. Y al frente Miguel Miguelito Roja, también. También está Miguelito Roja. Sergio dice, buenas noches. Sergio dice, ¿esto es en vivo y en directo? Sí, sí, sí. Claro que sí, Sergio. Aunque usted no crea. No lo crea. Saludos, Juancito, y se abrazo enorme. Bueno, ahí estamos, ya saludamos. A ver, hola, Gracielita Ruiz, ¿cómo está? Dice, hola, ¿cómo están, chicos? Dice, qué lindo verte, Juancito, te mando un mil besos. Hola, monito, hola, Gracielita. Beso grande para vos, para Flor, para Esteban y otra hija, Muchísimas gracias por estar ahí. Yaya Goni dice, saludo, hechicera, te amo. Te amo, bebé. Así que bueno, ahí estamos, che. Ya saben, 11-6470-47 es el teléfono de la 102.9 voz. Estamos todos los lunes de 21 a 24 horas por la 102.9 voz. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigo del Americano. Dale. Silver Travel es más que viajar, es tranquilidad, organización y experiencias que se disfrutan de verdad. Viajes grupales, destinos increíbles y atención personalizada en cada detalle. Elegí viajar seguro, elegí Silver Travel, donde comienza tu historia. Viajes que se disfrutan desde el primer momento. 11 23 93 89 75 11 51 11 66 18 silvertravel26@gmail.com Instagram travel.silver. ¿Necesitas enviar algo urgente? Con Logística Shipment lo tenés en destino el mismo día. Envíos rápidos, seguros y confiables. Ideal para empresas, comercios y particulares. Contactalos ahora. 11 44 72 2408 11 30 56 09 61 Instagram @shipment.ok Logística Shipment. Tu envío en tiempo récord. ¿Te gusta bailar y querés llevarlo al próximo nivel? Llegan las clases de Americano Rock, clásico y combinado. Aprende con los instructores Sandra y Fabián. Corrección de pasos y postura. Nuevas figuras para tu coreo. para bailar solo, sola o en pareja. Porque siempre hay algo lindo para aprender. Martes, 20:15 horas. Puerto de Palos, 356. Villa Domínico, Avellaneda. Informes e inscripción. Sandra, 11-6547-0408. Fabián, 11-5713-3992. Anímate, bailá y disfrutá el americano rock como nunca. Bueno, ahí estamos de vuelta después de la pausa publicitaria. Bárbara Oviedo dice, hola Bibi. Hola bebé. Tengo muchas bebés. Sigamos disfrutando de la mano de Juan Carlos Leto, lo mejor americano. Dale, dale. Bueno, vamos a saludar a un gran DJ que está en Ultra Night, el señor Claudio Gómez. Buenas noches, Claudito, querido. Hola, genio. Muy buena noche, monito, a los chicos de la mesa y a mi amigo el marciano Juan, dice. Muy bien puesto. Así que bueno, gracias, Claudito, querido, por estar ahí. Un beso grande para vos. Y para tu compañera, para Cristina. Que estábamos, Alejandra Portillo dice, Franceneco, qué buen tema. Amo, dice. Mario Tarcalla, yo soy el marido de Marisa Martín. Muy buena la música de Claudio Gómez el sábado. Claro que sí. Así que bueno, ahí está. Temazo, dice Martita Godoy. Sí, temazo, dice María Servín. Sigamos disfrutando, dale. Hoy me levanto temprano, tengo ganas de verte hoy. No es cualquier sábado, hoy será diferente. Hoy buscar ese momento para conocerte. Hoy será hoy. Hoy dejaré de lado toda mi vida. Hoy caeré en el camino sobre tu sonrisa. Hoy me quedaré mudo si me hablas. Hoy será hoy. No me importa el mañana si no es contigo. No me no me conoces.

de servirme alguna vez cuando se cure bien. Bueno, ahí estamos. Ya va a volver la música. Che, Claudito. No para nadie, ¿eh? Claudito Gómez dice: qué placer ser parte Ultra. Gracias por abrirme las puertas. Un placer, dice. Así todos que, felices. Bueno, bien todos ahí, ¿eh? Felices. Hermoso. Bueno, sí. Sergio decía: temazo, Juan, está mejor que antes, jaja. Así que bueno. Vino obvio. Potenciado vino, ¿eh? El Messi dice: monito, que me disculpe, no la vi a Gaby. Saludo, ¿eh? Bueno. Ponete lente. Saludo. Marta Godoy dice: hola, Romy. Marisa Martín dice: ese tema me encanta. Uno che. Mejor que otro. Bueno, recuerden un sí, segundito ahí. Que los que quieran hacer publicidad de su emprendimiento, de su negocio, no tienen más que comunicarse con nosotros y le hacemos la publicidad. Recuerden que tenemos muchísimos seguidores y que eso influye mucho para el comerciante. Así que no obvio. Tienen más que hablarnos para hacerles la publicidad. Y dígale los teléfonos. 11-64-00-70-47. Es para hacer la publicidad, ¿no? Para hacer la publicidad. No para invitar a salir a la morocha, el corazón, ¿eh? De la... ¿Cómo anda el corazón de la hechicera? Entonces, otro ya tema. Sabe. Escúcheme, hechicera, ¿por qué no le pasa la dirección de donde pueden ir a comprar esa hermosa ropa que vende usted? Pueden pasar, obviamente. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Cómo no? El sábado. Sí, diga. Le desaparecieron las camisas. En un ratito se llevaron todas las camisas a los caballeros. Una felicidad. Uno atrae el otro. Hemos vendido 20 camisas. Así que mucha alegría. Estaban todos vestidos con mis camisas. Los veía ahí. Las chicas no, pero los muchachos. Espectacular. Ahí tenés. Ahí anda la Emilce atrás caminando. Se hace la modelo. Anda ahí atrás. Ahí recién entró. Y tiene que estar. Si el jefe está, ya está. Con la Vicky ahí están atrás. Hoy vinieron las chicas, ¿eh? Ya saben, en 11-6470-47, 11-6470-47 es el teléfono de la 102.9 Box. Esta es tu onda. Bueno, ahí estamos. Los sábados, todos los caminos, sábado y domingo con a un Ultra Night, Avenida Mitre 4637. Los sábados de la mano de ese gran DJ Claudio Gómez y Miguel Roja, te hacen bailar toda la noche. El sábado pasado, récord en Ultra Night, ¿eh? Más de 400 personas, ¿eh? Más de 400 personas, así que impresionante. Cintia Barreto dice: buenas noches, saludo a todos, especialmente para Vivi. Hola, sí, gracias, mi amor. Así que ya saben, sábado y domingo, Ultra Night. Sábado, Ultra Night. Avenida Mitre 4637 y domingo Night Star, de la mano del Tanito Antonio de Giuseppe, están ahí, bailé con Antonio, baila muy bien, Sergio dice: ¿qué pasa el viernes después de las clases de Raúl? Empieza a hacer baile Raúl con el DJ Miguel Roja, con el DJ Miguelito Roja, así que ya saben, después de las clases empieza a ser Raúl Delgado. Muy linda las clases de Raúl también. Fui, me gustó la clase. Bueno, sigamos disfrutando de la mano de Juan Carlos Silvestro, los mejores americanos. Dale. Rompiendo pedazos un cristal. Dejé mis venas desangrar. Pues no sabía lo que hacía. Esto, Gustavo Vargas, saludo Iri, dice, Vivi Diosa, te amo en secreto, los veo cuando puedo, ya madrugando acá en España, Torrijo, saludo a la mesa. Es que me estoy por ir a España, chico. ¡Ole! ¡Pará! Amigo, no te va a querer llevar a la morocha, mira que así que somos internacionales de España también. Armando Di María dice, recién me entero de este nuevo proyecto, felicitaciones y todo el éxito, que realmente se lo merece por el empeño que le ponen a todo. Che, muchísimas gracias, Armando Di María, muchísimas gracias. Bueno, Silvestro dice, el sábado voy a ir un ratito. Hola, Vivi Paredes dice, hola genio, Juan, qué lindo verte en la actividad. Sigamos disfrutando la música de la mano de Juan Carlos Silvestro. Dale. Bueno. Che, Mario Tarcalla dice, buen tema. Martita Godoy decía, qué lindo tema, Azúcar Amargo. Armando Di María dice, Juan Carlos, poné algún tema en italiano. Así que ahí, se va a poner. Ahí va a poner. Carlito Martínez dice, monito querido, decirle al Diego DJ que arme el tema que le pedí, por favor. Para. Un momento. Aguantá. Sergio Hernández dice, hola a todos. Epa, ¿cómo está la hechicera, che? Hola a todos, dice. Hoy en el día del beso, quiero mi beso, Vivi, desde Moreno. ¿Cómo está? Me queda un poco lejos, Moreno. Pero te mando un beso por acá, así que un besito. Nos quieren llevar a la hechicera a España, nos quieren a Moreno. Bueno, ahí está el beso, Sergio Hernández. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, 11 6 470 47. Es el teléfono de la 102.9 Pop. Quiero mandarle un saludo que me olvidé de saludar cuando arrancamos, a la señora directora de la radio, Claudia Daporta, ¿eh? Un beso muy grande para ella, ¿eh? Ella siempre está. Yo no, bueno. Así que ahí está. Bueno. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con la mejor música de la mano de Juan Carlos Silvestre. Silver Travel es más que viajar. Es tranquilidad, organización y experiencias que se disfrutan de verdad. Viajes grupales, destinos increíbles y atención personalizada en cada detalle. Elegí viajar seguro. Elegí Silver Travel, donde comienza tu historia. Viajes que se disfrutan desde el primer momento. 11 23 93 89 75 11 51 11 66 18 silvertravel26@gmail.com Instagram travel.silver. ¿Necesitas enviar algo urgente? Con Logística Shipment lo tenés en destino el mismo día. Envíos rápidos, seguros y confiables. Ideal para empresas, comercios y particulares. Contactalos ahora. 11 44 72 2408 11 30 56 09 61 Instagram @shipment.ok Logística Shipment. Tu envío en tiempo récord. ¿Te gusta bailar y querés llevarlo al próximo nivel? Llegan las clases de americano rock, clásico y combinado. Aprende con los instructores Sandra y Fabián. Corrección de pasos y postura. Nuevas figuras para tu coreo. Para bailar solo, sola o en pareja. Porque siempre hay algo lindo para aprender. Martes, 20:15 horas. Puerto de Palos, 356. Villa Domínico, Avellaneda. Informes e inscripción. Sandra, 11 6547 0408. Fabián, 11 5713 3992. Anímate, bailá y disfrutá el americano rock como nunca. Bueno, ahí estamos de vuelta, después de la pausa publicitaria. Sábado y domingo, Ultra Night, Avenida Mitre 4637. Los sábados, Ultra Night de la mano de Claudio Gómez y Miguel Roca. Bailás toda la noche, Ahí también están los chicos de la barra, Nacho, Gastón, Darío, Pepe. También están los chicos de la cocina, Alejandra, Giselle, Ramiro. Después Dani Condi te recibe en la entrada. Así que ya saben, Ultra Night, Avenida Mitre 4637. Y lo domingo, Night Star, de la mano del Tanito de Giuseppe. También está Claudito Gómez, También está Claudito Gómez. Y el viernes va a estar Miguelito Roja, ¿no? Así que ya saben, Ultra Night, Avenida Mitre 4637. Bueno, sigamos disfrutando. Lo mejor americano. Dale, da, Juan Carlos querido. Ricordi, e Dio fa. treno lento se ne va. Sulla spiaggia luci gialle, il vento inizia a parlare già. Ombre lunghe sui viali, camminiamo senza età. Tra risate e segnali, questa notte ci prenderà. Vamos a saludar a Liana Herrera, dice, no, besos a las chicas ahí atrás. Sí, las chicas están como locas hoy, ¿eh? Están ahí al compás de la música. Hola, Mónica Galarza. La monona. Buenas noches, equipo Ultra, dice. Hola, Moni. Qué bailarina, Mónica, Una re bailarina. Hola, Moni, gracias por estar ahí. El Tanito dice, queremos el llamado del Pocho, ¡vamos! Sí, en cualquier momento va a llamar el Pochito. El Pocho está Marta con Godoy el dice, qué lindo tema. Mónica Galarza dice, qué alegría ver a mi DJ. Daniel Ricardo Faría y saludo para todo, en especial la hechicera persona. ¡Apa! Especial. ¡Apa! Ay, la puta, ¿cómo este estamos? Año es el mío, che. Año. ¿Cómo está la luna ahora? Bien. Para estamos, Tauro, bien. Estamos a full, A full estamos. Bueno, Daniel Herma dice, gracias por alegrarnos la noche a todos. Viva, amigo del americano, mi saludo. Gracias, Danielito, querido. Muchísimas gracias, papá, siempre por estar ahí, Marta Godoy dice, temazo de Albano y Romina Power. Espere, que le estoy agarrando la mano a esto, che. Dale, está con la tecnología, dale. El mono, Guarda, con coreo y todo, dice Eliana, sí. Como bailan las hechiceras, dice Martita Godoy. Eliana Rey dice, vamos, monito, bailar con las chicas. Buenísimo tema, uno más que otro, dice Martita, Eliana Rey dice, pasó un mate, Romy. Antonito de Giuseppe dice, si sabía iba y me bailaba unos temas con Gaby y Romy. La vida es bella, temazo, dice Eliana. Y ahí estaba también, pará, que hay más, hay más. Mónica Galarza, temazo. Sí, Mónica Galarza dice, temazo. Marta Godoy dice que bailen Gaby y Romy. Tema pendiente con la bella Gaby, dice Eliana, Tenemos más. Armando y María dice, gracias. Me encantaron estos últimos temas. Bueno, bien ahí. Ahora lo que viene, agárrense, Ahora agarrar. 11-6-470-47 es el teléfono de la 102.9 voz. La última hora tiramos la casa por la ventana. Tremendo va a ser, tremendo. Bueno, escúcheme una cosa, ustedes. Si quieren ir a verla, ¿dónde se tiene que dirigir? Se pueden dirigir para comprar indumentaria, ir a la 1662. Si vos querés hacerte un arreglito en la cara, manitos, uñas, masajes, lo que quieras, podés pasar por Triunvirato 1529, que tenemos el centro de estética. Y si necesitas algo para tu casa, algún electrodoméstico, pasa por Condarco e Irala. Epa. Y si necesitas ropa un fin de semana, te vas a Ultranay, que ahí estamos con la Pochi, la billutería y toda la indumentaria para el baile. Avenida Mitre 4637, Ultranay, sábado y domingo, Los sábados de la mano de Claudio Gómez y Miguelito Roja. Bailás toda la noche. Ahí en la barra te atienden Nachito, Gastón, Darío, Pepe. En la cocina, Ale, Ale, Giselle y Ramiro. Che, y te reciben en la puerta Dani Conde, Marisa, Bol y Carlito Dávila. Ahí están todos, en Ultranay. Y los domingos, Night Star, de la mano de Antonito y Giuseppe. Y Alejandra Llane también, Vamos. Bueno, che, antes de arrancar, vamos a ir a una pausa publicitaria y ya volvemos, Dale. Muy bien. Silver Travel es más que viajar, es tranquilidad, organización y experiencias que se disfrutan de verdad. Viajes grupales, destinos increíbles y atención personalizada en cada detalle. Elegí viajar seguro. Elegí Silver Travel, donde comienza tu historia. Viajes que se disfrutan desde el primer momento. 11 23 93 89 75. 11 51 11 66 18. silvertravel26@gmail.com. Instagram, travel.silver. ¿Necesitas enviar algo urgente? Con Logística Shipment lo tenés en destino el mismo día. Envíos rápidos, seguros y confiables. Ideal para empresas, comercios y particulares. Contactalos ahora. 11 44 72 2408. 11 30 56 09 61. Instagram, shipment.ok. Logística Shipment. Tu envío en tiempo récord. ¿Te gusta bailar y querés llevarlo al próximo nivel? Llegan las clases de Americano Rock, clásico y combinado. Aprende con los instructores Sandra y Fabián. Corrección de pasos y postura. Nuevas figuras para tu coreo. Para bailar solo, sola o en pareja. Porque siempre hay algo lindo para aprender. Martes, 20:15 horas. Puerto de Palos, 356. Villa Domínico, Avellaneda. Informes e inscripción. Sandra, 11-6547-0408. Fabián, 11-5713-3992. ¡Anímate! Bailá y disfrutá el Americano Rock como nunca. Che, escuchen una cosa. Ya que está acá... ¿Quién? Ven, la que está atrás mío, está... Esta gran mujer, gran compañera, acá a mi derecha, ahí ven la caripela, ¿la ves? La que te está moviendo, la que no se peina, no se lava el pelo. Ahora vamos a juntarle, vamos a regalar champú para que... Bueno, queremos destacar y queremos felicitarla por la gran compañera, porque pone día tras día para cuidarlo al señor Juan Carlos Silvestro, así que... Un aplauso grande para la señora Romina Emilce Martínez. La verdad que sí. Sin palabras. Marisa Valli. La fuerza de voluntad que tiene para bañarme, para todo, porque no me puedo mover, nada. Emilce, mi aplauso. Que no debe gran ser nada fácil con un hombre tan inquieto, No. Ella gran compañera. Incondicional, incondicional. Encima tengo cerámica en el baño de casa. Nada, sin palabras. Así una que bueno, genio, quería destacar eso. Bueno, sigamos disfrutando de la mano del genio de Juan Carlos Silvestro, lo mejor americano. Dale, ga, papá. ahí estamos. Fabián López decía, ¿cómo golpea ese tema? ¡Temón! Martita Godoy dice, temazo de Lady Gaga. Sí, Lady Gaga. Gracielita Ruiz dice, chicos, que tengan un hermoso descanso hasta el lunes. Si Dios quiere, un beso a todos. Feliz de verlo a Juancito. Beso bonito. Gracias, Gracielita. Gracias. Buena semana. Gracias, Gracielita, por estar siempre. Saludo ahí para tu hermosa familia. Bueno, ahora lo vamos a atender al Pochito. Pochito. ¿Quién está ahí? ¿Qué pasa ahí? Escuchame. ¿La casa en orden? Escuchame, Pocho. Escuchame, Pocho. Antes que arranquemos, Pocho, por favor, te lo pido. Fíjate a dónde dirigí la mirada. Sí. Porque el sábado te mandaron al rincón, Pocho, Sí. Pero, escucha, pero... Mirá, yo lo mío fue, me hizo acordar cuando hice la colimba que decía vista derecha, tac, hice. Pero, tac, escúchame. Y vos hiciste vista al frente, pimba. No, pero mono, hay una explicación, mono. Todo tiene una explicación. A ver, no hay explicación que va, sí. Capocho. Te mandaron al rincón. La señorita se sacó la campera. Sí. Y no sabía quién se la iba a dar. Yo como caballero estaba al lado de la Pochi y iba a decir, dame la campera y sacate la foto. Y bueno, pero... Pochi dice que no fue así. Las mujeres son así. Las mujeres son así, ¿viste? ¿Qué crees que te diga? El viejo truco, te tengo la campera. Hice mi descargo. ¿Te das cuenta, vos? Camina con un quilombo. Me echaron como un perro. ¿Cómo andás, Pochito? Todo bien. Che, bueno, che, ¿cómo se fue la familia? ¿Se fue contenta? Bien, se fueron contentos, con ganas de volver. No sé si van a volver el sábado que viene, pero me parece que un mes, dos veces por mes van a venir. Bueno, escúchame, ahí también la pariente más querida, ¿eh? La prima. La prima. Es la hija del papá. Sí. Se corta. Así que, hola, ¿me escuchás? Ahora sí. Ahí sí. No, que decía que es la hija del primo hermano de mi papá. Ah, sí, bueno, la verdad que... Así bonita. Que... Despertó. Pasión de Gavilanes. Exactamente. Bueno, Pochito, me alegro. Estaban los aguiluchos. Sí, mal estaban los aguiluchos, ¿no, Pocho? Sí, estaban terribles. Querían bajar a comer, Estaban locos. Que el aguilucho cuando ve quiere bajar a comer, Más vale, quiere picotear. Obvio, está bien. Dios mío, bueno. Che, escuchame una cosa, monito, ahí volvió con Tuti, el tío, Mirá cómo está, ¿viste cómo está? Volvió con Tuti, no. Con toda la música. Me pasó un tema de Julio Iglesias no remixado. ¿Viste? Casi original. ¿Te gustó? Pensaba en vos. ¿Cómo? ¿Te ¿Cómo? Gustó? ¿Cómo que no? Te mató, mandó, ahí, Pocho, Muñeca, parece que muñeca de papel, algo así, está mal tema. Sí, buenísimo. Pero me gustó, no, está sí, con todo, me está encantó. Con todo. Y ahora cuando... Está con todo. Y ahora vamos a hacer algo. Ahora cuando cortemos con vos, le va a dar hasta que nos vayamos. A full. Está bien, como... Y dale que baila, dale pimba que baila. Pimba y que va, así que... Che, otra cosa, ¿cómo está el staff, mono? Atrás le están dando la lengua, atrás le dan terrible. Terrible, la tertulia. No. Nosotros estábamos contentos porque, bueno, venía Juanca. Pero se invitaron sola. Vino con sus asistentes personales. ¿Tenés? Sí, obvio. Solo no viene nunca. El sábado no viene nunca. Entra la jefa. ¿Escuchaste? ¿Cómo? Que la jefa dice que el sábado el Pocho no entra. Portate bien. ¿Por Pocho. Qué no? ¿Qué hice? Nah, quise ser un yendo. Pobre Pocho, que ya lo castigaron el sábado. Lo mandaron al rincón. Lo vi al pocho, se iba haciendo puchero. Sí, un pollito era el Me fui para adentro con un pollito mojado. Dije, no, conferencia, dije. Pero escuchame una cosa. Chao. Mono, tengo una duda. Sí. ¿Dónde voy a bailar el sábado? ¿A dónde se va a bailar? Ultra Nai, Avenida Mitre 4637, papá. Ah, está bien. De la mano de Claudio Gómez y Miguelito Roja ahí, ¿eh? Bailás toda la noche. Está bien. Así está que bien, ya está sabes, bien. Me había olvidado eso. Así que ya sabes. Sí, no, estaba firme. Bueno. Ahí con todo. Bueno, ahí me gusta el staff. ¿Te gusta? Ya sabes que... ¿Te gusta el está este o te gusta el está que está atrás? Que está atrás, verá. No, mirá la caripela que está atrás. Mis ojos van a ir para la pulpera. Para la pulpera de Santa Lucía. ¡Qué moderno! La nueva disposición de Ultranai. Ni bien suben, viste que está el stand. Vamos a poner un perchero, así no tenés más problema. La chica deja la cartera. Exactamente. Oh, Dios. No digo nada. Otro día entro y me voy adentro. No hablo más. Pocho, no hablo a partir más. Del sábado que viene, tengo orden. No poder cruzar de la puerta para el pasillo. Lo lamento, Pocho. No me deja. No me digo. Te tengo que cuidar, Pocho. ¿Qué le va a hacer? Está bien. ¿Qué voy a hacer? Porque se acuerda la voz en un caballero. La próxima, no sé, te puede pasar. Lo tiro por la escalera. Que... Pero escúchame, que aunque sea que... Che, mono, aunque sea que me saquen tarjeta amarilla 5 minutos y vuelvo a entrar. Bueno. Pepe, cada vez que se cae un vaso o algo te mira. ¿Viste? Me mira a mí, yo digo, sí. No fui. Y decía que el sábado estaba salvado porque estaba el jefe. Estaba el jefe. Sí. La casa estaba en orden. ¿Viste? Sí. Bailó con vaso en la mano, yo lo tenía así. No bailé. No, se está portando bien. Últimamente se está portando bien. No, y quiero dar el ejemplo. Quiero que la gente aprenda, pero no aprende, mono. La gente no aprende. Bueno, ¿qué le no aprende la gente. Bueno, es así, bueno, monito. Bueno, Pochito, querido, gracias por estar siempre. Saludo a la... Siempre, ahí saludo a toda la banda. Buena, excelente la música. Y vamos a escuchar a ver lo que viene. Y disfrutá ahora. Vamos a escuchar lo que se viene. Ahora más arranca vale. Hasta las 12. Dale. Besos. Dale que baila, besos total, adiós mi reina. Buena semana y nos vemos el sábado en Ultra Night, Pocho querido. Pero por supuesto. Dale, gracias. Dale por estar, Pochito, te queremos. Sí, abrazo, cuídate. Que voy a estar, mono. Cuídate, amigo. Saludos a todos. Chao. Bueno, ahí estuvo el Pocho, ahí estuvo el Pochito. Así que ya saben. Sábado y domingo, bueno. Ultra Night. Los sábados, de la mano de Claudio Gómez y Miguelito Roja, bailás toda la noche. Avenida Mitre 4637 abre su puerta a partir de las 22 horas. Bonito. Y los domingos, sí. Ahora está en el guardarropa. Y los domingos, Night Star, de la mano del Tanito y Giuseppe, a partir de las 20 horas abre su puerta los domingos. Así que bueno, ya saben. Bueno, gente, ¿qué? A partir de este momento, siendo las 23:37 minutos hasta las 24, la mejor música de la mano de Juan Carlos Silvestro. Dale. Oh, Jukebox.com. Bueno, vamos a saludar que tengan una buena semana para todo, excelente programa con la brillante música del mejor DJ, dice Martita Godoy. Gracias Martita por estar, muchísimas gracias. Nos vemos el sábado en Ultra Night, como siempre, Martita. Bueno, dice, cuídate mucho, Juan Carlos. El Tano dice, escuchando la música del número uno, estoy armando los pendrive de música para el sorteo de Night Star, ¿eh? Así que, mirá, buenísimo. Yo quiero. Antonio Giuseppe dice, buena semana para ustedes. Juan, cuídate. Abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por estar. Vamos a seguir disfrutando, ¿eh? Ya los últimos temas, ya nos estamos yendo. ¿Cómo pasó la hora? Impresionante, dale. Bueno, nos estamos yendo, Espero que le haya gustado el DJ que le trajimos. Es lo mejor que hay. Así que, y a él se le nota en la cara, porque yo lo observo, 2x3 me doy vuelta y lo observo. Se le nota en la cara lo que disfruta, lo que disfruta él haciendo esto. Es su vida, esto es su vida. Ayer le había mandado un audio mi vieja y él le dijo que había ido al salón y cuando estaba subiendo la escalera, ¿no? El corazón le latía. Así que es una alegría tremenda tenerte acá. Sabés que lo que te queremos. Bestia. Sos una bestia. Dale. Así que gracias a vos. Gracias a vos por la voluntad. Por la voluntad que le ponés. Así que. Fuera de eso, un gran ejemplo, porque tanta gente lo conoce, tanta gente lo ve. Y ver, la verdad que increíble. Un ejemplo de actitud, de ánimo. La verdad que todos nos quedamos admirados. El sábado, cuando agarró el micrófono y dijo las primeras palabras, fue un aplauso, el salón estaba repleto. Tremendo. Así que te queremos, Juanca. Dale. Así que gracias a vos. Vamos, jefe. Dale. Gracias a vos. Que la jefecita no se queda atrás, obvio. Qué compañera, Bueno, gente linda, nos estamos yendo. Y ahora van a tener que esperar hasta el lunes que viene para disfrutar. Pero. El sábado. Obvio. Ultra Night. Avenida Mitre 4637. Ahí están también dos grandes DJs, Claudio Gómez y Miguelito Roja. Y el domingo, en Nightstar, está Claudito Gómez ahí también, Así que ya lo vamos a traer de invitado, Claudito Gómez. Ya lo vamos a palabrar y lo vamos a traer de invitado a Claudito Gómez, Así que bueno. Bueno, Juanca querido, gracias, Nos vamos. Gracias a todos por estar, chicos. Gracias de verdad. Pochi, hechicera. Bueno, buenas noches, que descansen. La verdad que es un placer y sinceramente se nos pasó la hora porque cuando uno escucha esta música, no te das cuenta, la hora pasó volando, no podemos creer que ya nos tenemos que ir. Nos queríamos quedar. Así que nos vemos el próximo lunes y bueno, con este DJ, ¿qué querés? ¿Qué querés? Pochi. Bueno, gracias a Juan Carlos por el corazón que tiene, por la mano que nos da a todos, por brindarnos su casa y bueno... Sin palabras. Emociona. Vicky, Romy, gracias por venir. También están, ellas están. Bien, porque la verdad que Romy se pasa. No aparecen, pero están. Así siempre, que siempre. También tienen un corazón, tienen una fuerza de voluntad tremenda. Así que gracias. Y bueno, yo qué decirle. No, yo me puedo emocionar también, pero bueno. Soy un poquito más duro, pero lo demuestro de otra manera. Damián Espadea, muchísimas gracias a nuestro operador técnico, muchísimas gracias a la señora Claudia Daporta por a la señora Claudia Daporta por darnos la oportunidad de hacer esto que nos gusta. Así que bueno, buena semana. Nos vemos el lunes que viene a partir de las 21 horas, amigos del Americano, por la 102.9 box, así que, y como digo siempre, che, coman y dejen comer, hay que ser empático con todo el mundo, dale, sean felices, chau, gracias por todo, los queremos, chau, muchísimas gracias, nos vemos. I should have walked away. Qué noche, qué sonidos. Radio Box. Radio Box. Conquistamos tu noche.